¿Qué tal, mis amigos? Aquí los amigos de siempre, los Aleros del Barranco. Un saludo para toda la gente de Durango y también a la gente de Chicago, por allá, Chicago, Illinois, de parte de los amigos de siempre. Los Aleros del Barranco con este corrido que ya por nombre El Chino de Chicago le enviamos, dice más o menos, así dice. ¿Cómo no va a ser valiente si trae sangre de Durango? ¿Cómo no ser traficante si el chino vive en Chicago? ¿Dónde está la mera mata y se reparte el contrabando? Desde pueblo de Santiago papasquearon, de ahí salieron sus padres con rumbo hacia el otro lado. De niño su padre preso y ellos nunca se han rajado. Con armas largas les gusta la espalda estarse cuidando. El chino y su hermano Chuy, siempre juntos trabajando. Y esa ciudad de los vientos, el norte ya han controlado. Escapado varias veces, si no le arriesgas no ganas, del cielo no caen los verdes. Muchas gracias por su apoyo a ese señor de los lentes. Te nos fuiste muy temprano, cuando todos te extrañamos. Corta te tocó la vida, en el cielo estás hermano. Por medio de este corrido, de aquí te mando un abrazo. Un buen Rolex en mi mano y los alegres tocando, en mis carros europeos siempre me verán paseando. Al millón y un gran saludo a la gente de Durango. Dale, pues ahí quedamos con el chino de Chicago, sus amigos de siempre, los Aleros del Barranco.